Déjenme tomar una copa más. Quiero engañar al corazón a mi manera. Y otra vez, enlace. A mi manera, y así poder soñar que la tengo a mi lado, y dejar de llorar, y dejar de llorar. Déjenme tomar una copa más. Quiero engañar al corazón a mi manera, y así poder soñar que la tengo a mi lado, y dejar de llorar, y dejar de llorar. Copa de licor, quiero ahogar este dolor en una copa de licor.